El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios. Se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Hermoso este pasaje de las Sagradas Escrituras, como todos, ¿verdad? Y aquí vamos a analizar un poquito este pasaje que la Iglesia nos presenta aquí. Dice: un doctor de la ley, para poner a prueba a Jesús, le hace una pregunta. Lo va a poner a prueba. Es el hombre sabio que le va a hacer, va a poner a prueba a Dios. Fíjense cómo somos los hombres, ¿verdad? Lo ponemos a prueba a Dios. Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito? Porque era muy difícil, había más de 750 preceptos humanos metidos entre los preceptos de Moisés en el Antiguo Testamento. Era muy difícil que sepan qué era lo más importante. Algunos creían que lavarse las manos antes de comer era lo más importante. Imagínense el lío que tenían en la cabeza. Eso muestra una crisis, porque no se sabe qué es lo más importante, ni siquiera en las cosas de Dios. No se sabe qué es lo más importante. Se les mezclaba todo. Entonces, no sabían decir qué era lo más importante. Y Jesús lo va a poner a prueba a él. Ja, te doy vuelta la cuestión. A ver, Jesús es maravilloso, ¿eh? De verdad. Da vuelta a las cosas y uno no se da cuenta que te dio vuelta a la moneda. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? Lo está probando. Porque era un maestro también, un doctor. ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo. Le acertó al corazón de la ley. Le acertó. De paso, Jesús está enseñando a todos los que están escuchando: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no con la mitad. A veces le guardamos un trocito, una célula del corazón para Dios. Un Ave María cuando me levanto. Y todo el resto del corazón está en otras cosas. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, para que no haya equivocación. El corazón representa la parte sensible del ser humano. Con toda tu sensibilidad, con todo tu cuerpo, con todas las cosas materiales que tienes y posees y eres, con todo el corazón, con toda el alma, es decir, con el principio vital que me anima, con todas las fuerzas y con todo tu ser, el mismo ser que viene de Dios, todo para Él. Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Y te di vuelta la pregunta, hermanito. No vengas a tentar a tu Dios. Algo así con mucho cariño. Y no se dio cuenta este doctor, ¿eh? Pero qué bárbaro Jesús. Sin enojarse, le dio vuelta a todo. Y está, ha contestado bien. Si haces eso, vivirás. ¿Qué significa y a tu prójimo como a ti mismo? Eso es lo que hasta ese momento Cristo viene. Cristo viene a corregir esto, porque viene a plenificar la ley, no a anularla, sino a darle plenitud. Entonces, la va a hacer más perfecta todavía. Por eso dice: les doy un mandamiento nuevo en la última cena, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Acá no dice eso, acá dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La medida del amor a los demás es el amor que tú te tienes. Pero resulta que hay personas que no se aman y hay personas que se odian, no se miran al espejo y dicen: yo no quiero ser esto. Bueno, es lo que hay, ¿verdad? Así decimos. No, ¿cómo voy a amar a los demás si ni siquiera yo me cuido? Porque no vivo en gracia, porque desprecio, uso mal mi cuerpo, me drogo, ando con cosas que... Bien, es bastante perfecta esta, pero lo que dice Jesús, que la medida ya no va a ser el amor a ti, sino como yo les he amado a ustedes. La medida es el amor de Cristo ya, wow. Ahora estás obligado a amarte a ti mismo y amar al prójimo como Jesús ama a los demás. Y amarte a ti mismo como Cristo te ha amado. Esto es muy importante. El doctor de la ley, para justificarse, porque se vio, algunos se reían en una sonrisita de sus amigos doctores diciendo: te dieron vuelta la moneda. Entonces, para justificarse, dice, le preguntó a Jesús, a ver qué hago, a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y lo que dice aquí Cristo es maravilloso, de verdad, hermoso, porque a veces nosotros decimos... Somos capaces de ver en la televisión a los niñitos que están desnutridos en África, donde se paran las moscas, ¿verdad? Y todo eso, y lloramos, y decimos: ¡ah, cuánto amor que tengo! Cuidado, Tienes mucha sensibilidad. A ver cómo la encauzas. Haz algo. Para que sea amor debes hacer algo. Tus lágrimas no son amor. Tus lágrimas son sensibilidad. Bueno, menos mal que te caen unas lágrimas, ¿verdad? Pero que eso no es amor. El amor es la obra concreta. Y es hacia el que está al lado, porque hay muchas personas que tratan mal a la esposa y a los hijos, y cuando van al trabajo son amorosos con sus otras compañeras de trabajo, o con otros niños, o con otros compañeros, y todos dicen, qué buena persona, y la esposa dice, le van a dar un regalo por ser buen compañero. ¿Cómo? Y los niños diciendo, a papá recibió un premio por ser el buen compañero. ¡Wow! Pero acá nos lo soportamos. Entonces, eso no es amar al próximo, el que está pegado a ti, es muy difícil amarle. Yo le decía a las hermanitas y a los hermanitos, miren, si nosotros en el convento viviéramos con Jesús, María, San José, y todos fueran Jesús, María y San José, las hermanitas, todas con María, todas María, menos uno, ¿no? Menos uno, y todas las demás son Virgen María, ¿me costaría llevarme bien? No por ella, por mí. Y si tuviéramos todo Jesús en el convento de varones, menos yo, o menos el religioso, nos llevaríamos mal. Uno se llevaría mal, Jesús no. Porque cuesta la convivencia. Y cuando tú tienes un santo, a los santos le han hecho la vida imposible en los conventos. La superiora y sus amiguitas y todo le hacían la vida imposible. Pero tienes una santa, ¿qué santa? Esta es una santurrona, no sé cuánto. Cuando después muere, ¡ay, sí! En fin. Entonces eso hay que tener cuidado. El que está al lado, ese es a quien tienes que amar. El que pasas al lado está tirado en el suelo, pero no necesariamente físicamente tirado, sino el que está postrado y tirado de adentro, en el corazón. Ese es tu prójimo, ese es. La esposa tiene a su esposo como prójimo y a sus hijos. El esposo a su esposa y a sus hijos. Y al vecino que está, y a su empleado o a su jefe de trabajo, a sus alumnos o quien sea. Esos son el prójimo. Y ahí es donde Dios quiere que tú ejerzas la obra de caridad, de amor concreto. Por eso dice ahora, Jesús dijo, y va a contar un cuento maravilloso, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, bajaba, porque Jerusalén es alto, y Jericó 200 metros bajo el nivel del mar, que si llega a desbordarse el mar y se mete ahí, se lo llena, lo cubre. Así que un hombre va bajando, va en bajada, se va de la cumbre de Jerusalén, que representa la tierra de Cristo, baja hacia Jericó, se hunde, como Adán, que fue puesto en un paraíso y bajó del paraíso, se hundió, se metió en el mundo. Esto es importante, porque le van a dar una golpiza por haberse bajado al mundo. El mundo es hostil. ¿Quiénes le pegan? El mundo, la carne y el demonio son los enemigos que lo van a castigar a este hombre, porque baja a las profundidades, al abismo de este mundo, y no es capaz de mantenerse elevado en la montaña de Cristo, en Jerusalén, sino que baja a meterse. Hay que tener cuidado cuando uno baja a la inmundicia. Por eso yo digo, los católicos no es posible que tengamos las mismas diversiones que los mundanos, porque entonces no eres católico o ellos no son mundanos. Hay algo que no funciona, algo no funciona. No améis el mundo ni lo que hay en el mundo, dice San Juan. A mí me odiaron, dice Jesús. El mundo los odiará a ustedes también. Pero si no te odian, es porque te has hecho amigo. Y esto es muy delicado. Entonces, ¿eres mejor que Jesús? Porque a Jesús no lo dio el mundo. Si a ti te aplauden, ¿eres mejor que Jesús? ¡Wow! ¿O será que tú no entiendes nada? Hay una batalla que se inició en el cielo con Lucifer, con Satanás y San Miguel, y esa batalla se inicia también en la tierra cuando Caín mata a Abel, dos ciudades, dos banderas, y se mantiene a lo largo de la historia. Va bajando hacia Jericó, cayó en manos de unos ladrones, el mundo, el demonio, la carne, queda destruido uno, los cuales le robaron, le quitaron todo, le quitaron a Dios. Lo hirieron, lo dejaron medio muerto. Las heridas son los pecados, la desobediencia del hombre. Eso. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote. El sacerdote representa la ley. La ley que estaba destruida, la ley que se estaba hundiendo. La ley mata el espíritu de vida. Es una ley era un legalismo. Tengan cuidado en México, cuando han sacado a Dios de las leyes mexicanas, esa ley mata, agobia, asfixia, porque no está el espíritu, no hay espíritu. Hiciste esto, te la aguantas. Y de la ley sacamos ganancias, y de la ley se viene la corrupción, porque la ley mata. Y el espíritu fue aniquilado, lo sacaron de México. El espíritu era Cristo, que le daba sentido a la ley mexicana. Sacaron a Cristo, la ley pura te va a castigar, te va a destruir. Miren cómo estamos, sin el espíritu de la ley. El cual lo vio y pasó de largo. Así estaban los sacerdotes, con la ley sola. Imagínense, sin el amor, sin la razón de ser de la ley, que es el amor. Pasó después, de igual modo, un levita que representa a los profetas del Antiguo Testamento, que pasó por ahí, lo vio y siguió de largo. Pero un samaritano, aquel que era despreciado, ¿verdad? Aquel que era despreciado, aquel alejado, ese es Jesús. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció. Padecer con. Nosotros tenemos que compadecernos de que padecer con él, no huir de los padecimientos, compadecernos, no dejarlo a él solo padeciendo. Compadecernos, hay que compadecerse primero con Cristo, que padeció por mí. Yo me compadezco también de mis hermanos para tener la misma suerte de Jesús. Se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino. El aceite alivia, el aceite suaviza las heridas, y el vino representa el amor. El vino en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento representa el amor. Ese aceite significa la delicadeza y la ternura de Cristo, que viene a suavizar nuestras heridas. Y lo vendó, los venda las heridas. Luego lo puso sobre su cabalgadura. La cabalgadura representa a Cristo que carga con alguien en sus espaldas. Es Cristo que lleva la cruz por ti, que te carga a ti. ¿Y a dónde te va a llevar cuando estás herido, maltrecho, sin amor, que te tienen que dar vino y aceite lleno de llagas? ¿A dónde te lleva este samaritano que es tu prójimo, que es Jesús? ¿A dónde? Lo llevó a una mesón, a una posada. ¿Qué representa la posada? La iglesia. Cristo vino a recoger a todos nosotros que estábamos heridos, golpeados por el demonio, el mundo, la carne, en las profundidades del mundo. Bajamos de las alturas, hemos sido bautizados y hemos pecado. Él vino a recogernos porque otros no hacían nada por nosotros. La ONU no hacía nada. Y cuidó de él, Cristo cuida. Por eso se quedó con nosotros un tiempo en este mundo. Al día siguiente sacó 2 denarios que representan la sangre y el agua que salieron del costado de Jesús, signo de todos los sacramentos. 2 denarios. ¿Y qué hizo con eso, con la sangre y el agua que salió de su costado? Se los dio al dueño del mesón, a San Pedro, al Papa, dueño del mesón de la iglesia. Y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso, volveré una segunda vez. Esta es mi primera venida, paso y te recojo, pero vendré una segunda vez. Iglesia, Santo Padre, están encargados de nosotros, de las almas golpeadas, abatidas por el mundo, el demonio y la carne. ¿Dónde está el vino del amor? Solamente Cristo lo puede dar. Y sale del costado de Jesús el vino y todos los sacramentos. ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Compadecerse, compasión de él. Me pregunto si Jesús no es tu prójimo. Está más cerca que tu esposa, que tu esposo y tus hijos. ¿Lo vendas? ¿Le pones vino? ¿Amor? ¿Lo suavizas con aceite? ¿Abres tu costado para darle de beber? Porque también él me dice: dame de beber del amor que tú tienes, que es mi amor. Me ocupo de él, me compadezco de él, lo dejo ahí y me dedico a mis cosas. ¿Paso de largo? Cuando veo que hay alguien que me estira la mano para pedirme una moneda, aunque sea borracho, aunque sea un delincuente, quien sea, toma. Allá él lo que haga. Porque a veces bajo la excusa de que no, después va y toma, y no ayudamos a nadie. Es un mezquino quien obra así. A no ser que le conste con certeza que lo va a hacer, entonces ve, compra algo, compra un sándwich, dáselo. Si ves que va a comprar, pero ayudemos a la gente, aunque sea, yo le digo a mis hermanitas, a mis hermanitos, nosotros somos ayudados por los demás. Entonces, al menos una moneda, una sonrisa y preguntarle el nombre. Porque no son meteoritos, son seres humanos. ¿Cómo te llamas? O un niño, ¿cómo te llamas? O quien sea. Una sonrisa, una moneda. Claro, otros le dan una moneda, ya está. Porque entonces aumentas la esperanza de esa persona. Se siente amada esa persona por alguien. En definitiva, el amor viene de Dios. Todo amor viene de Dios. Es Dios que le ama a través de ti. Y ellos se sienten amados por ti, pero en definitiva se sienten amados por Dios. ¿Cuántas veces cuando yo les doy una monedita, por ahí se ponen a dar gracias a Dios? Ha pasado, pasa. La gente, ahí en la calle hay gente buena, que parecen delincuentes. Y hay mucha gente que parece buena y son delincuentes. Y guarda si tienen saco y corbata. Entonces, ese es tu prójimo. Ahí lo tienes, herido. Haz algo por él. Cura, sana las heridas. ¿Qué haces por él? Es tu prójimo. Si tú sabes tratar con tus hermanos, si aprendes a tratar con tus hermanos, lo vas a hacer con él también. Lo que has hecho con ellos me lo haces a mí. Pero también lo que me hagas a mí le harás a ellos. Dedica tu tiempo, busca a Jesús Eucaristía, recíbelo en tu corazón. Él es el vino del amor que se ofrece. Y termino con un texto de San Pablo, porque ahora lo vamos a entender. Este texto de la segunda lectura que hemos leído se aplica al samaritano, al buen samaritano, que es Jesús. Cristo es ese buen samaritano, Cristo es la imagen de Dios invisible. El primogénito de toda la creación. ¡Wow! Porque en él tienen su fundamento todas las cosas creadas. También tú. Del cielo, los ángeles y de la tierra. Las visibles, lo material, y lo invisible, lo espiritual. Sin excluir a los tronos, dominaciones, que son las jerarquías superiores de los ángeles, a los principados y potestades. Todo fue creado, todo por medio de él y para él. Este es mi samaritano, yo lo voy a abrazar, es dueño de todo. ¿Y por qué lo paso de largo? Él existe antes de todas las cosas, eterno. Y todas tienen su consistencia en él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que está herida. Fíjense que a Cristo es la cabeza, pero abrieron el costado. La iglesia está herida. Él es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, porque es el primero que resucitó, de todos los que vamos a resucitar. La segunda es María, hablo de la resurrección de los cuerpos. Y el tercero no sabemos, porque después vienen todos juntos, se van a amontonar todo a la vez en la segunda venida de Cristo, en la resurrección de los muertos, para que sea el primero en todo. porque Dios quiso que en él, en Cristo, habitara toda plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Por eso está postrado, está tirado en el camino, y es necesario que le alcemos, lo levantemos y lo llevemos a la posada. ¿Cuál es la posada de Jesús? Ahí. Él eligió su casa, él eligió las entrañas de María, el ser de María para hacerse todo ella. Esa es la posada de Jesús. Nosotros llevamos a Jesús a María y María a Jesús, de alguna manera. Nosotros, cuando amamos a la Santísima Virgen, estamos amando a Jesús. Esa es la posada, esa es la morada. Jesús no mira otra cosa que esta es. He aquí la morada del Señor. Pidámosle a la Santísima Virgen nos dé compasión con Cristo y nuestros hermanos, que así sea.